A partir de este momento, desde Campiñas, canta, canta, minha gente. Llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. Bueno, en lo personal, un gusto reencontrarnos con Plinio después de algunos jueves que no estuvimos con nuestro corresponsal y columnista desde el estado de San Pablo. Plinio, ¿cómo andás? Buen día. Buen día, Hernán. Bienvenido de vuelta a Radio Centenario. Bueno, muchas gracias. Queríamos, como siempre, ir actualizando, Plinio, temas de la agenda, más allá de otros mensajes de coordinación que conversaremos después sobre algunas visitas que tenemos por allá. Le contamos a la audiencia, porque esto no es nada secreto, que otro de nuestros columnistas, el corresponsal, nuestro compañero Agustín Casanova, que ahora está viviendo en Bolivia, es un joven sociólogo que ha andado por distintas partes del mundo. Plinio ha estudiado en la universidad ahí de, en la universidad de la Triple Frontera, ha estado por Rusia, por Cuba, en la Universidad de Coimbra de Portugal, y ahora está en Bolivia y anda unos días ahí por San Pablo dentro de los temas académicos también. Y vamos a tratar, si las agendas, sobre todo si tu agenda lo permite, que se puedan encontrar en estos días por allá, pero eso lo veremos, porque siempre nos gusta que se encuentren nuestros amigos, nuestros compañeros en distintas partes del mundo. Y ya tenemos el interés de Agustín manifestado de que le encantaría encontrarse contigo. Veremos si eso es posible y que después le contemos a la audiencia también. Pero además le pido ayuda a Ángeles para actualizar temas que no hayan sido abordados, además ya en los contactos previos. No sé si llegamos a hablar con Plinio de la presencia de Lula en Estados Unidos, por ejemplo, en la Casa Blanca. Hablamos cuando iba, ¿no? No hablamos mucho después. De lo que dejó. Claro. Buen día, Plinio, además. Buen día, Ángeles. Gran gusto hablar. Sí, Hernán, nosotros conversamos un poco sobre la expectativa de, exacto, del viaje de Lula. Y yo creo que lo que pasó allá fue más o menos lo que habíamos imaginado. Sí, ¿no? Sí, tal, o sea, cual. Una operación política de Biden y de Lula, cada uno para su público, para intentar frenar la ultraderecha. Un compromiso con la llamada economía verde y presiones de lado a lado para que uno se encuadre en la política del otro, que quedaron más o menos, digamos, sin ningún acuerdo efectivo. Sí. Más o menos a esto se resume, yo creo, el pasaje de Lula a Estados Unidos. Es verdad, es verdad. Que implica, porque Lula, sabemos, como siempre ha intentado en Brasil, a veces lo logra más o menos, en transformarse en una referencia, por supuesto, o el interlocutor más representativo de toda esta región, pero pobre del que tenga cierta expectativa que eso implique un despegue de la actual administración estadounidense, Plinio. Sin duda alguna, Hernán. Yo no sé si tú te recuerdas, porque tú eres, yo creo, un poco más joven, pero Ángeles, con seguridad sí, de Cantinflas. ¿Cómo? ¿Cómo no? Mexicano. No, Lula es muy llegado a unas cantinfladas, ¿no? Entonces, de repente, se mete como un gran líder mundial que va a resolver la guerra de Rusia con Ucrania. Esto, yo creo que, como Lula es un hombre muy inteligente, por mayor que sea su ego, yo creo que él lo hace más para el público interno aquí, para compensar un poco la impotencia de Brasil y de toda América Latina. Él se viste de gran líder internacional. Sinceramente, Hernán, yo creo que esto no tiene mucha importancia, salvo para aquí el discurso de los pechistas y una cierta compensación para el público, digamos, progresista latinoamericano. Sí, por supuesto que siempre contigo conversamos de diversos temas que tienen que ver con lo que va sucediendo en Brasil. El otro día, digo, me lo digo yo a mí misma para controlarme, que por los temas de economía no podemos hablar mucho todavía porque no hay tiempo, no ha dado el tiempo. Hace un mes y poco que asumió Lula y su nuevo plan. Por lo tanto, de eso mucho no podemos hablar. Lo que sí me parece que se ha despegado como tema es todo lo que tiene que ver con medio ambiente a través de los Yanomami. Incluso con Estados Unidos. Y ¿no? con Estados Unidos. Brasil, que lanzó una operación contra la minería, dicen, en esta región conflictiva de la Amazonía, que esto ya está llevándose adelante. Y los temas del petróleo que tienen que ver con la Amazonía también. Sí. Bueno, estamos, no, aquí Brasil, yo siempre bromeo que Brasil, el año empieza en Brasil después del carnaval. Sí, o sea verdad, que todavía claro. estamos en marcha lenta. Claro. La realidad es que el tema económico de poco a poco se pone en debate, ¿no? El gran debate de la semana fue si el gobierno tiene o no legitimidad para reivindicar el control de la política monetaria, ¿no? Esto demuestra el avanzado estado en que está el neoliberalismo en Brasil, porque se discute si el poder público puede mandar en la moneda. Es evidente que debía mandar en la moneda. Esta fue una gran discusión. Y la otra que se pone todavía en el plan económico, pero no de los efectos, pero sí de las políticas que Lula pretende, es la flexibilización del régimen de austeridad fiscal. Claro. Estas dos demandas son importantes para que Lula gane alguna flexibilidad en el modelo económico para hacer políticas sociales, sin la cual su gobierno no va a ser muy diferente de los anteriores, porque el modelo es un modelo muy antisocial y muy perverso. Bueno, en el medio ambiente sí el gobierno logró algunas acciones, pero por mientras son acciones emergenciales de socorro a la población Yanomami, que está sometida literalmente a un genocidio promovido por el Estado brasileño. ¿Hasta qué punto el gobierno tendrá fuerza para detener esto? Hay que ver, porque la verdad es que este genocidio no fue hecho solo por los garimpeiros, como nosotros lo llamamos. Los garimpeiros, pero sí, claro. con el apoyo total del Estado, porque es imposible la gente quedar en el medio de la floresta sin que las autoridades policiales no descubran los movimientos de barcos y de aviones. Entonces, hubo una luz verde del Estado brasileño. Hay que ver si hay fuerza suficiente para detener esto, por mientras la acción del gobierno es una acción lenta, muy insuficiente para combatir la situación, pero por lo menos se trata de hacer algo para evitar más muertes entre los Yanomamis. Claro. Bueno, en relación al petróleo, esto es un lío. Y el lío y la pelea apenas se esboza en este momento, porque Petrobras ya manifestó la intención de explotar petróleo en la bacía amazónica, lo que es altamente preocupante en todos los sentidos, ambientales y sociales. Sí. Y bueno, y en esto ya hay reacciones. Entonces, es la pelea, en realidad, de la lógica del capital que quiere todo y del bienestar de la gente y de la preservación de la naturaleza que ahí está. Bueno, y el tercer tema, Ángeles, que es Estados Unidos. Ahí yo creo que va a haber una pelea de gato. O sea, los dos se van a estudiar mucho, porque Estados Unidos quiere encuadrar América Latina en su papel tradicional de patio trasero. Sí. Pero el mundo está cambiando y esto genera algunas alternativas para los países latinoamericanos. Brasil es un país muy grande, tiene intereses comerciales fuertísimos con China, y con Europa y con América del Sur, principalmente con Argentina. Entonces yo creo que el movimiento del Estado brasileño es un movimiento. Esto ya se notaba en el gobierno Bolsonaro, en la guerra de Ucrania con Rusia. Repetinos un poquito Bolsonaro porque se cortó, Plinio, que decías que el movimiento del Estado brasileño es, o tuvimos un corte ahí. Es de cierta neutralidad, de la, buscar la mayor autonomía posible, sabiendo que siempre es una autonomía limitada. Y yo decía que mismo el gobierno Bolsonaro, en el conflicto de Ucrania con Rusia, se posicionó con una cierta autonomía en relación a los Estados Unidos. Entonces, esta es una posición del Estado brasileño que yo creo que va a continuar. Claro. ¿Y está Lula preparándose para viajar a China ahora el mes que viene? Sí, porque como hay que, usted sabe las susceptibilidades de los líderes. Si fue a Biden, ahora tiene que besar la mano. Exactamente. Tiene que equilibrar. Tiene que equilibrar un poquito para hacer su juego. Entonces, claro que Brasil tiene muchos intereses con China. Tiene interés en profundizar su relación con China para mejorar un poco su radio de negociación, de maniobra con Estados Unidos. Entonces, esto Lula lo va a hacer, yo creo que lo hace bien. Claro que se presenta un poco, que es lo que yo llamo de cantinflada, un poquito más de lo que realmente es, pero esto no importa, esto es un juego de teatro para que la gente lo prestigie. Seguro. Plinio, te queremos preguntar algunos temas de esto que mencionabas, de la economía, del debate por la moneda, en fin. Pero antes, un apunte sobre Bolsonaro también, que dice que apronta su retorno a Brasil para liderar de alguna manera la oposición, dice él. Sí, eso salió hoy día. La realidad es que Bolsonaro tiene un desgaste muy grande, porque con el fin del gobierno viene la luz, y con la luz se ve el desastre que fue el gobierno Bolsonaro. Claro. Y también se ve, por otra parte, la complicidad de la gran media, que escondió todo este desastre durante 4 años y ahora le da gran destaque, como si fuera gran novedad, cosa que nosotros ya sabíamos. Y aquí en Radio Centenario ya lo comentábamos de manera muy, muy, digamos, farta, sí, ¿no? Sí. Ahora, y también tiene el desgaste de haber abandonado el gobierno, ¿no? Y ido a Miami. Cuando la gente está aquí, su gente está presa, sí, ¿no? Y él, de afuera, está ahí al lado de Disney World, que es el mundo ideal de Bolsonaro. Él dice que va a volver, pero estudia la posibilidad de volver. Lo que él quiere saber de manera más concreta es si el Estado brasileño tiene condiciones de prenderlo o no, si hay condiciones políticas de detenerlo. Esto es lo que, de hecho, yo creo que él está estudiando. Si los militares dejarán que él sea preso, porque motivo para prenderlo hay de montones. Entonces yo creo que es un cálculo y es un juego de Bolsonaro. La realidad es que es un momento muy malo, muy, muy, muy desfavorable para Bolsonaro. Sí, y mientras me imagino que se le desarma lo que él tuviera en Brasil, por esto de que hay gente presa, él se fue, se debe desarmar bastante, ¿no? Mira, Bolsonaro fue un accidente en la política brasileña. Ajá. En el sentido que no es accidental el crecimiento de la ultraderecha. Esto no es accidental. Claro. Pero esta gente necesitaba encarnar en una personalidad política, y Bolsonaro se presentó, la jugó bien y fue este personaje. Pero es un hombre que tiene muchos límites, ¿no? Es un hombre muy limitado, muy, muy, digamos, y muy extremado además, sí, ¿no? Entonces yo no sé si va a tener la capacidad de liderar la oposición a Lula. Yo creo que sí va a tratar de mantener la lideranza de la extrema derecha, que es una parte de la oposición a Lula. pero aún esta parte hay que ver, ¿no? Lo que Bolsonaro logró es movilizar la ultraderecha, la gente en las calles. Esta es una novedad en Brasil, ¿no? Y esto es lo que le dio poder. El test es ahora si él logra hacer la misma cosa fuera del poder, ¿no? Y esto tendremos que ver si sí o si no, porque él tiene competidores, ¿no? No es el único fascista que quiere liderar, ¿no? Y entre los fascistas la guerra es total y sin ninguna ética. O sea que si se queda mucho tiempo afuera, pierde el lugar. Sí. Bien, Plinio, en estos minutos finales, algún apunte de la economía que queríamos preguntarte y de datos que se han conocido en estos días, ¿no? El Instituto IPEA reveló que la población en situación de calle en Brasil llega casi a las 300.000 personas, para redondear, que aumentó 38% respecto a 2019. La quinta parte de esas personas lo hacen precisamente en el estado donde vos vivís, en San Pablo. Después se habló de niveles de pobreza de más de 62 millones y medio de personas. Esto dando un marco a estas situaciones, dice, de diferencias con el Banco Central y con su presidente, Roberto Campos, dicen algunas crónicas. Sin duda alguna, ¿no? O sea, este es un modelo que genera pobreza y desigualdad social, para no decir desastres ambientales y desorganización del Estado. No es necesario, en realidad, Hernán, consultar las estadísticas para ver la tragedia social que se vive en Brasil. Para esto basta caminar por el centro de São Paulo, en cualquier calle, y uno lo ve a ojo directo, a ojo nudo, uno lo ve la pobreza y la gente de calle creciendo. Ahora, el debate que Lula quiere imponer ahora es, hay que tratar de esta gente. Y lo que él reivindica con la burguesía es 1,5-2% del PIB para hacer política social. Esta es la negociación real que se está pasando en Brasil, ¿no? La idea que él va a cambiar el modelo, esto en realidad lo hace para el público interno del PT. Porque si agarras un tren de São Paulo a Río de Janeiro y en la mitad del transcurso dices, no, ahora yo quiero ir a Belo Horizonte, no es posible cambiar la ruta del tren. Lo que puedes cambiar es la velocidad, hacer una parada, esto sí se puede, pero no cambiar la ruta. O sea, Lula no tiene mandato para cambiar el modelo. Lo que tiene es para disminuir la dosis del veneno. Claro. Y es esto lo que le está negociando en el momento. ¿Y qué quiere decir esto? ¿El hombre que está al frente del Banco Central, recordanos, no está puesto por Lula? Roberto Campos, se llama Roberto Campos Neto. Es nieto de un ministro, del primer ministro de la economía de la dictadura militar, Roberto Campos, que tenía el apodo de Bobby Fields, de tan americanófilo que era. Entonces, este es un joven economista ultra reaccionario que fue nombrado por Bolsonaro, que participaba de las campañas de Bolsonaro de manera muy activa, que frecuentaba los churrascos de los ministros de Bolsonaro. Entonces, este es el personaje que comanda hoy el Banco Central, que tiene el estatuto de un banco central autónomo. ¿Y por qué no, o sea, lo cambia Lula? Porque tiene mandato, yo creo que son 3 años, ahora no me recuerdo si son 3 o 4 años, yo creo que son, en fin, tiene un mandato fijo, y entonces Lula teóricamente no tiene poder para destituirlo. Claro que tiene fuerza política para hacerlo polvo, ¿no? Para triturarlo, ¿no? Si quiere. Y es en esto que esto es parte de la negociación con la burguesía. Lula empieza a criticarlo y su gente, digamos, sus aliados a la derecha vienen y dicen, no, esto no se puede hacer, ¿no? Usted pare de hacer esto. Y hoy día hay una titular de un periódico brasileño que dice que el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, que es un bandido total, y un hombre muy, muy fiel a la burguesía brasileña, dice: estos temas tienen que ser tratados no en público, pero en gabinetes, no sé si, cómo se dice eso en español, no. En escritorios, ¿no? Sí, ajá. Claro, o sea, claro. No vamos, lo que es una declaración muy interesante para nosotros, ¿no, Hernán y Ángeles? Porque muestra cómo se hace la política real en la burguesía. Lo importante no es para discutirlo en público. Claro, claro, claro. Bueno, estamos hablando. Tenemos que terminar. ¿Cuándo es el carnaval ahí? Empieza mañana. Ya mis hijas están todas movilizadísimas. Me imagino, me imagino. Porque además es el carnaval de Brasil, no el de Río, porque siempre se habla del carnaval de Río. Es el carnaval de Brasil y San Pablo se pone con todo. Sí, pero yo tengo una hija en San Pablo que hace un carnaval muy grande y cada vez más de calle, pero la otra está en Pernambuco, que es el carnaval de Olinda. Es otro carnaval también con mucha personalidad, con mucha fuerza. Pedirle que nos manden a través tuyo algunos links de música o algo para de ese carnaval menos conocido, para poder difundir la música del carnaval de esos lugares, Plinio. Tenés tarea de corresponsal. Sí, sí, les voy a pedir, y con esto ellas también se integran al bravo equipo de Radio. Claro, le das de parte de tu mismo contrato, no es un contrato aparte, le das parte de tu dinero como corresponsal, digamos. No. Ellas van a querer entrar como autónomas. La lucha de siempre con los hijos, ¿no? Bueno, en serio, que nos manden música para difundir de ese carnaval menos conocido, Plinio. Muy bien, muy bien. Voy a darles esta tarea, veamos si cumplen. Muy bien. Les voy a dar la tarea. Un abrazo grande. Abrazo, Plinio. Hasta la próxima. Mira, un abrazo a ti, a Ángeles, y en especial a la compañera Cecilia. Sí. Que Ángeles sabe por qué. Fuerte porque mandó un saludo el otro día. Muy bien. Sí, muy sí, bien. Sí. Ya trasladé además tu saludo a ella y quedó encantada. Un abrazo. Yo que quedé encantado. Fuerte abrazo, nos vemos la próxima semana. Igualmente, chau, hasta la próxima.